te sientes y ahora sé qué vas a hacer de mi vida. Voy a arrancarte esta mirada de animal mal herido y que tus ojos se convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina, madera fina. ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que pasa o qué le pasa al cuerpo cuando deja de comer azúcar por un mes? Este artículo lo propone Bebes el Mundo y nos gustaría compartirlo con ustedes. Cansancio, mal humor, incluso una especie de síndrome de abstinencia. Es lo que siente Sacha Haran, un holandés de 22 años, cuando comienza el experimento. Debe pasar un mes sin consumir productos que tengan azúcar, añadido alcohol y comida chatarra, y en los primeros días el reto le parece enorme. Así lo cuenta en la primera parte de Wiggles, es decir, un tipo deja el azúcar añadido por un mes, el último documental de la productora holandesa Life Hunters. En su primera semana, a base de jugos naturales, fruta, verdura y otros alimentos no procesados, Harlan pasa hambre constantemente y se siente falto de energía. Además, se muere de envidia cuando un compañero disfruta de una pizza mientras él se conforma con una ensalada. En el cine tiene que renunciar a las palomitas dulces y al refresco y la única opción sin azúcar que encuentra es un botellín de agua. Eso, la escasez de opciones, es algo con lo que se encuentra constantemente. Y es que hasta los productos que no son considerados dulces, como las papas fritas, la salsa de tomate industrial o las sopas de supermercado, tienen sacarosa. Una sorpresa agradable. Lo más difícil fue pasar la primera semana y media. Tenía que buscar qué podía comer y qué no. Y fue complicado, dice. Aunque después me fui acostumbrado a leer etiquetas, destaca. Pero además de habituarse a su nueva rutina alimenticia, el documental cuenta que a los 25 días de dieta comienza a sentir los beneficios. Él mismo lo relata a cámara la última semana del experimento. Está a punto de terminar y me levanto con más facilidad y tengo más energía. Ha sido una sorpresa agradable, ya que no pensaba que físicamente me sentiría tan diferente, añade. Además, un médico deportivo le confirma que su sensación se corresponde a un cambio real en su cuerpo. Tras someterlo a varias pruebas, le informa que perdió 4 kilos, que su colesterol se redujo en un 8% y que su presión sanguínea es 10 puntos menor que cuando inició el proceso. Ya que cada vez es más difícil comer alimentos saludables, queríamos saber cómo se siente una persona que renuncia al azúcar y al alcohol, a los aditivos durante un mes, y también cómo influye esa decisión en su cuerpo y sus condiciones físicas, dice Eric Hansel, uno de los responsables de Life Hunters. El video que recoge el proceso cuenta ya con más de 4 millones de visitas en YouTube, tantos como logró el anterior proyecto de la productora, un video en el que hacían pasar los productos de la cadena de comida McDonald's por comida ecológica en una feria gastronómica. Pero, ¿qué respaldo científico tiene lo que cuenta el último documental de Life Hunters? Cualquiera que dejara de tomar azúcar, alcohol y comida chatarra experimentaría los mismos cambios que su protagonista, Sacha Harlan, es la pregunta. Desde ese mundo le preguntó a los especialistas, menos del 5% de calorías diarias depende de la cantidad de azúcar y alcohol que consuma antes de someterse a la dieta, dice Samuel Durán, el presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile. Sería raro que alguien que consuma una cantidad normal sintiera esos cambios, explica. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cantidad normal diaria de azúcar, la que permitiría cumplir con una dieta sana óptima, debería ser equivalente a un 5% del total de calorías ingeridas. Y en su defecto, no más del 10%. Esta es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para una persona adulta que consuma aproximadamente 2.000 calorías al día. Siguiendo la recomendación del 10% sería un máximo de 50 gramos de azúcar al día, equivalente a unas 12 cucharaditas. Siguiendo la recomendación del 5% para una dieta óptima y un bienestar adicional serían 25 gramos al día o 6 cucharaditas de azúcar. Un consumo superior podría llevar a desajustar los mecanismos de regulación que permiten al cuerpo almacenar y quemar los azúcares simples. Así que alguien cuyo consumo de calorías por azúcar sea superior al 20% de calorías diarias podría sentir mareos, temblores, transpiración o una ligera cefalea. Pero sería alguien que lleva todo el día tomando café con muchas cucharadas de azúcar y jugos embotellados. Lo más probable es no tener las sensaciones del joven del documental, dice el experto. Por su parte, Edward Balardía, coordinador de la revista de Evidencia Científica y miembro de la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas, es más tajante. El video no tiene ninguna validez científica. Falta de rigor, dice. La muestra es extremadamente pequeña. Una sola persona, explica. Además, no es un estudio controlado porque no toma en cuenta otros factores que no sean el cambio en el consumo de azúcares añadidos, alcohol y productos con aditivos, o modificaciones que pudo haber hecho el sujeto consciente o inconscientemente, como por ejemplo aumentar el nivel de ejercicio, dice el experto. Por eso, como investigación, no tiene ningún rigor y por tanto ninguna credibilidad, dice. Eso sí, desde la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas estamos totalmente de acuerdo en que hay que limitar el consumo de azúcar añadido a menos del equivalente del 10% de la ingesta calórica diaria. E insiste en que esa recomendación se basa en investigaciones científicas rigurosas en las que se ha observado a miles de personas. Por su parte, el protagonista del documental, el holandés Sacha Harlan, asegura que seguirá la recomendación, pero sin obsesionarse. He decidido buscar un equilibrio entre los azúcares y los alimentos sanos, ya que optar por un lado u otro te puede hacer realmente infeliz, reconoce. Esa fue mi conclusión del experimento de Stacker. Ilusiones que rodaron con la luz. manantial de corazón, abriendo el canto, mi voz de tierra, cruzando llanto, contigo luna, para dejar que corra libre, manantial de corazón, voy a dejar que corra libre. De corazón, abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna, al celebrar, brindaremos por ti, para dejarte correr, un manantial de corazón, voy a dejar. Abriendo el canto, mi voz a tierra, cruzando llanto, contigo luna, al celebrar, brindaremos por ti. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz amplitud modulada. El premio Nobel de Física 2015 fue otorgado a japonés Takakihita y a Arthur McDonald, dos pioneros en el estudio de los neutrinos. Partículas muy difíciles de detectar y que ahora se sabe que tiene la masa y que modifican su identidad. Una revolución en el campo de la física que ayuda a comprender mejor el universo. Y si gracias a los neutrinos usted y yo existimos, es lo que los científicos sugieren al conocer mejor estas partículas insignificantes del átomo, mucho tiempo relegadas a una especie de existencia fantasmagórica. Los científicos sabían que existían, pero hasta no hace mucho se creía que no tenían masa. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2015 Nobel Prize in Physics to Takaaki Kajita and Arthur B. McDonald for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass. Y es por esta razón que el premio Nobel de Física de este año fue concedido a dos investigadores, el japonés Takaaki Kajita y Arthur McDonald de Canadá. Gracias a sus experimentos se ha demostrado que los neutrinos no solo tienen masa, sino que además pueden cambiar de identidad. Una revolución en el mundo de la física que replantea varias teorías, en particular sobre cómo entender nuestro universo. Hace 3 años los neutrinos saltaron a la fama cuando un equipo de científicos creyó que viajaban más rápido que la luz, poniendo en entredicho la teoría de la relatividad. Poco después, los científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas cerca de Ginebra se dieron cuenta que habían llevado a cabo mediciones equivocadas. Pese a este fiasco, los neutrinos siguen interesando a sinnúmero de científicos, y es que la Tierra está constantemente bombardeada por ellos. Usted ahora mismo está siendo atravesado por millones de neutrinos sin darse cuenta. Juan José Gómez Cadenas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y experto en física de neutrinos, nos explica la importancia de los estudios llevados a cabo por estos dos galardonados con el Premio Nobel de Física 2015. La importancia estriba en que este descubrimiento, que se da ya hace aproximadamente casi 15 años, lo que hace es demostrar que los neutrinos, hay varias especies de neutrinos, y lo que este experimento demuestra es que estas especies se mezclan entre sí. Y, digamos, la consecuencia también de que estas especies se mezclan entre sí, que es un fenómeno de mecánica cuántica que tiene muy poco parangón en el mundo normal que conocemos, es también que los neutrinos tienen masa. Y esta, el hecho de que los neutrinos sean masivos tiene importancia grande para entender la estructura del universo tal y como concibimos. Entonces la cuestión de descubrir que tienen una masa, estas partículas que normalmente son consideradas muy ligeras, ¿verdad? Correcto. Digamos, el modelo estándar, la teoría matemática que describe los fenómenos físicos tal y como los concebimos, postula que el neutrino no tiene masa. Entonces, el hecho de que uno demuestre experimentalmente que el neutrino sí tiene masa, ya para empezar, digamos, falsea parcialmente la teoría, y esa teoría no es de todo correcta. Mucho más importante que eso es que la teoría se adapta a este nuevo descubrimiento y dice, ah, bueno, pues si el neutrino tiene masa, vamos a ampliar la teoría para introducir el hecho de que estas partículas sean masivas, pero el hecho de darle masa a los neutrinos a su vez abre nuevas cuestiones y nuevas posibilidades muy interesantes conectadas con cómo evoluciona el universo, cómo se produjo el mismo universo en el que quizá los neutrinos tuvieran una parte importante. El hecho de que los neutrinos tengan masa cambia todo. Así le explicó Alberto Casas del Instituto de Física Teórica de Madrid a Carlos Herranz. Al tener masa los neutrinos, digamos que producen un fenómeno muy especial que se llama oscilaciones de neutrinos, por el cual neutrinos de un tipo pasan, se transmutan a ser neutrinos de otro tipo. Los neutrinos, digamos que tienen varios récords, ¿no? En ese sentido, son las partículas más abundantes de materia que hay en el universo. La mayor parte de los neutrinos que hay en el universo se produjeron al comienzo del universo, en la época del Big Bang, pero se siguen produciendo en cantidades enormes, por ejemplo, en las estrellas. Por ejemplo, aquí nosotros en la Tierra, una persona recibe el impacto de unos 300 billones con B de neutrinos por segundo, que provienen del Sol. O sea que es que estamos rodeados de neutrinos por todas partes. Lo que sucede es que son partículas que, además de ser muy ligeras, extraordinariamente ligeras, interaccionan poquísimo. Entonces nos atraviesan y no nos enteramos. De hecho, atraviesan la Tierra sin ningún problema. Por eso son tan difíciles de detectar. Los neutrinos son tan difíciles de detectar que para ellos se necesitan grandes estructuras, las llamadas catedrales de la física. Takaki Kajita dirige el experimento Super Kamiokande en Japón y McDonald el Observatorio de Neutrinos de Sudbury en Canadá, ubicado en una profunda mina. Juan José Gómez Cadenas nos explica. Una cosa que creo que es muy importante es comprender que el tipo de física, que casi toda la física de partículas y la física de neutrinos no es una excepción, es física que se realiza en grandes equipos de investigadores. Y a diferencia de la imagen convencional que tiene el ciudadano del científico en su laboratorio, quizá con uno o dos científicos más realizando su experimento, lo cual ocurre en otros campos de la ciencia, en física de partículas es muy diferente. Lo grande es Super-Kamiokande, que es el experimento que dirige Takaki Kajita, es un experimento, usted haga la idea, que es como una catedral, aproximadamente, o quizás si quiere un edificio de 20 pisos, lleno de agua y lleno de sensores para detectar estos neutrinos. Hay un equipo de varias cientos de personas que trabajan continuamente y que han estado trabajando durante los últimos 20 o 30 años continuamente en este experimento, y por tanto Kajita lo que es el director de este experimento. Muy importante comprender que cuando se premia este tipo de descubrimientos con un premio Nobel, se está premiando, por supuesto, al director del experimento, pero que también representa el trabajo de una colaboración muy grande de científicos que están ahí detrás, ¿no? A su vez, R. McDonald, lo que es el director de otro experimento muy diferente, que está en Canadá. También es un experimento con varios cientos de científicos, y por lo que ambos llevan el premio Nobel es porque ellos hacen el mismo descubrimiento desde dos ángulos diferentes. Este descubrimiento, como digo, en el que se demuestra que los neutrinos cambian de naturaleza, se emiten como neutrinos electrónicos, los neutrinos electrónicos quiere decir los neutrinos normales que la naturaleza emite, y pueden cambiar, entre que se emiten y se detectan, pueden cambiar a otro tipo de neutrinos más extraños que la naturaleza también produce, pero en condiciones más curiosas. Y este experimento era complejo, era muy difícil establecer que lo que se demostraba era así, y hacía falta experimentos que tuvieran aproximaciones muy diferentes. Y estos dos experimentos, uno de ellos se llama Snowplas, es el que dirige R. McDonald, de Canadá, el otro Super Kamiokande, lo dirige Kajita, tienen aproximaciones completamente diferentes y de alguna manera el uno confirma al otro. Experimentos complementarios que han permitido conocer mejor estas enigmáticas partículas. Pero, ¿por qué es importante conocer mejor a los neutrinos? Juan José Gómez Cadenas. Bueno, es importante porque un neutrino que tiene masa puede dar lugar a fenómenos bastante curiosos y bastante extraños que no podrían darse si no tuviera masa. Te voy a poner el ejemplo más sencillo porque además es el campo de investigación en el que trabajo yo. Nosotros sabemos que el universo parece ser simétrico en lo que se refiere a la materia y la antimateria. Es decir, por cada partícula de materia que el universo produce, por ejemplo un electrón con carga negativa, parece que el universo querría también producir una partícula de antimateria, por ejemplo un electrón con carga positiva. Es decir, la materia y la antimateria parecen ser producidas en exactas cantidades por este universo y la materia y la antimateria cuando se encuentran se aniquilan. Entonces, este fenómeno lo observamos, no nos lo hemos inventado, lo observamos en los experimentos que realizamos, por ejemplo, en el Laboratorio de Física de Partículas de CERN, donde se realizan colisiones de partículas elementales que resultan en una bola de energía que a su vez se desintegra a muchas partículas. Cuando nosotros observamos lo que sale de esa bola de energía, contamos exactamente la misma cantidad de partículas y de antipartículas, de materia y de antimateria. Pues el modelo que tenemos de cómo era el universo primitivo nos dice que el universo primitivo debió estar compuesto de cantidades idénticas de materia y antimateria. Pero en ese caso, la materia y la antimateria primaria del universo se deberían haber aniquilado, produciendo de nuevo energía, y no tendríamos universo. Así que hay una cierta contradicción porque claramente sí lo tenemos. Nuestra mejor teoría ahora mismo es que en el universo primitivo existe una versión del neutrino este del que estamos hablando que al ser masivo permite que tenga una propiedad que todavía no hemos demostrado pero estamos buscando y si lo encontramos esperemos que haya todavía otro premio Nobel más a los neutrinos, que es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. Entonces, el hecho de que el neutrino sea su propia antipartícula le da al neutrino la propiedad de desintegrarse a materia y antimateria. Sería la única partícula de la creación que puede hacer eso. Pero además, el neutrino podría tener una cierta preferencia por la materia. Si ese es el caso, entonces el neutrino originalmente introduce un pequeño exceso de materia en el universo primario y lo que nos encontramos es que lo que ha sobrevivido y hoy en día llamamos universo es el pequeño exceso que el neutrino introduce. O en otras palabras, la razón por la que nosotros estamos hablando ahora mismo es por culpa del neutrino masivo que este experimento ha demostrado, ¿no? O gracias al neutrino. O gracias al neutrino, todavía no estamos muy seguros de si es por culpa o gracias a él. Claro, sí, porque pero como dice usted, hay distintos tipos de neutrinos. Estaba hablando del neutrino con masa, ¿verdad? Masivo. Sí, todos los neutrinos, hay distintos tipos de neutrinos, pero ya sabemos, es parte de lo que ha llevado, ¿no? Que al menos en este momento nosotros conocemos la existencia de tres neutrinos. Digamos que son como tres copias de la naturaleza y sabemos que al menos dos de esos neutrinos tienen masa, el tercero probablemente también, pero los experimentos que estamos comentando no demuestran, de hecho, solo la diferencia de masas entre las especies de neutrinos. Y por lo tanto, como han medido dos diferencias de masa entre tres especies de neutrinos, sabemos que tienen que haber dos masivos. Del tercero no estamos seguros, podría tener masa cero, pero no creemos que sea así. Entonces, esas tres especies de neutrinos las conocemos, las hemos observado, las tres. Hemos medido que tienen una diferencia de masas entre ellas, hemos medido que se mezclan. Es decir, lo que estos experimentos que estamos comentando hacen es que demuestran que de los neutrinos que salen del Sol, no todos llegan a los detectores que los registran. Parte de ellos cambian a otro tipo de neutrinos por el camino entre el Sol y el detector, y esa es la razón, y eso es lo que demuestran estos experimentos, y ese fenómeno cuántico que no existe ninguna analogía en el mundo clásico, ¿no? Vendría a ser como que lanzamos un ejército de personas a que hagan un viaje entre dos puntos, y cuando llegamos, digamos, quizá por ponerlo de una manera extrema, sale un grupo de hombres y cuando llegamos al punto en donde lo recibimos, una fracción muy importante de ellos ya no son hombres, son mujeres, ¿no? Es un ejemplo, digamos, un poco extremo, pero da la idea bastante sí, de lo que estamos hablando. Cambia su identidad. Pues, cambia su identidad. Pues muchísimas gracias, profesor Juan José Gómez Cadenas, por todas estas precisiones. Pues nada, ha sido un placer.